Te levantas. Una ducha. Quizá un café. Y a empezar el día. Pero, ¿qué es lo que realmente te levanta cada mañana? ¿Cuál es el impulso primario que te hace hacer lo que haces? ¿Cuál es el deseo que impulsa tu vida? Camino Sensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo. Aquí te hablaré de crianza, salud, movimiento espontáneo y todo aquello que nos encamina a una vida más feliz, más plena. Camino Sensei, el podcast.